Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Queridos radioescuchas, estamos aquí otra vez, de nuevo, en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, siempre con novedades en el ámbito cultural, artístico, de nuestros colegas, de lo que sucede pues en nuestras localidades, en nuestro país. Y el día de hoy tenemos pues una invitada especial que ustedes ya conocen, ya ha estado en los micrófonos de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Ella es Rowena Morales, una artista mexicana que radica, vive, trabaja en Torreón, Coahuila. Y el día de hoy Rowena nos viene a invitar a presentar y hablarnos de las motivaciones de su exposición próxima a inaugurarse el día 11 de noviembre en Casa Mudéjar, allá en Coahuila, la cual se titula Soy Biznaga, con la novedad de la producción reciente en cerámica y dibujo, algunos a color, pero todo sobre un soporte de papel. Pues bien, Rowena, buena tarde. Aquí, bienvenida de nueva cuenta a Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Claro, pues aquí estamos, la verdad, atentos de pues ya una trayectoria muy amplia contigo. Yo siempre diré que no te conocí personalmente, pero te conocí artísticamente en esa exposición que me encantó en el Museo de Arte Moderno, allá por los años 80. Me quedó muy, muy grabada. ¿Setentas? Sí, era yo estudiante del CEDAR allá y de la iniciación artística, y la verdad a mí me motivó mucho la forma en que resolviste esas gráficas. Y que vemos de alguna manera, como tú decías, algunos ecos en la resolución de tus piezas actuales con estas costuras en papel, cuando, bueno, no estaba muy en boga todo esto, este asunto de pues los tejidos, los collages con objetos, de esta manera textil. Pero pues háblanos de Soy Biznaga, por favor, al día de hoy, que también incluye piezas en cerámica. Sí, claro. Mira, la exposición de hoy, bueno, de esta última que voy a hacer, que se inaugura el día 11, es una exposición con una sola temática, que son los cactus. Bueno, mira, básicamente te voy a decir que cactus y suculentas, pero también por otro lado y al mismo nivel estoy también haciendo una propuesta que he venido haciendo desde mis inicios, como te acordarás, del quehacer femenino como soporte para el arte. que, o sea, que hacer tradicional, ¿sí? De la mujer, como es el bordar, el coser, el tejer, y todo esto pues lo he venido desarrollando desde los 70, 75, y ahora pues hice un, hay como una síntesis, por decirlo, entre lo que es el este quehacer femenino del ganchillo, en el que hago unas esculturas. O sea, es un trabajo tridimensional, pero hecho con textil, hecho con hilo de algodón y ganchillo. Y por otro lado, pues es también donde exploro otras técnicas, otras formas de expresión sobre el mismo tema, que es la arcilla. Tengo también para exposición, son unas casi 20 piezas de cerámica, y dibujo sobre ¿cómo se dice? Sobre canvas. Sobre tela. Sobre canvas. Sí, sobre pues sobre un soporte para pintura, ¿no? Uh-huh. De tela, sobre tela. Y que son acrílicos, y hay otra sección en la que yo estoy presentando justo parte de esa exposición en la que tú estabas mencionando, sobre los estandartes, sobre la que hice en el Museo de Arte Moderno hace pues muchos años. No es una retrospectiva, pero es, digamos, como una referencia de mis inicios. Claro, comentabas, al margen de estas esculturas en barro, también las esculturas blandas que hemos venido conociendo, en lo que te refieres al ganchillo, al tejido, a los roles marcados como exclusivamente femeninos, que bueno, a la fecha ya también ese paradigma se ha ido rompiendo, ¿verdad? Vamos. Exacto, sí. Vamos conociendo que pues lo hace quien lo necesita, quien lo requiere. Y también recordar, Rowena, una fuerte inspiración. Tú vives en el desierto. Exacto, ¿no? Sí. Y de ahí de ahí partiría tu temática, una sección, esas piezas de los estandartes pues monumentales y muy contemporáneas, yo creo que siguen vigentes. ¿Cuál es el enlace? ¿Cuál es, como tú dices, es el punto de referencia? Y al día de hoy, ¿cuál sería el enlace entre tu vida en el desierto con estas biznagas, con estos cactus y aquellas piezas pues geométricas y de otra solución totalmente distinta? Pero ¿quién mejor que tú para comentarnos cuál es el hilo conductor o cuál sería su denominador común de estas dos etapas de tu producción? Sí, mira, yo creo que hay siempre un hilo conductor en referencia de este quehacer que hago. Porque mira, se llama justo Yo Soy Biznaga, la exposición, porque quiero hacer referencia a contarme historia a través de los cactus. Yo he tenido una gran fascinación por los cactus desde que soy muy joven. Y he tenido mi jardín, a la fecha no es más que de cactus y suculentas. Me parecen muy, muy bellísimos, pero además muy interesantes. Y incluso hace poco, bueno, ya en esta exposición, yo como que cuando en el trabajando, de repente me planteé por qué me son tan fascinantes los cactus. O sea, ¿qué es en realidad? Lo he hecho, pero porque así me sale, ¿no? Pero ¿por qué? Y sí me di cuenta que es una cuestión de identidad. Es una cuestión de que de alguna manera tengo me identifico con los cactus. Claro que lo básico es porque soy norteña, porque soy del desierto, pero también por las espinas. Sí, las espinas que he tenido que desarrollar, como lo desarrollan las cactáceas, como protección. Sí, o sea, los cactus a través de las espinas se protegen, pero también toman, se alimentan, es una forma de que puedan sacar más humedad del ambiente, de la atmósfera. Y de alguna manera yo creo que hay una gran parte de resiliencia en los cactus, que yo misma siento que he venido desarrollando durante, pues en mi vida, y dado justamente como una reflexión de una forma de ser que ahora se habla, que ahora se expone y que ahora se entiende, que es la neurodivergencias, en el que habemos gente que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso no reacciona de la forma común, sino tiene otras maneras de reaccionar, otras maneras de ver el mundo. Y eso te da ciertas características. De hecho, muchos de los artistas somos neurodivergentes. Y también es un poquito hablar de eso, lo voy relatando de una manera no obvia, pero que está fundamentada en eso, en toda la exposición, que es sobre cactus y que es sobre, pues básicamente sobre los cactus, ¿no? Como metáfora. Claro, pues vamos a continuar conversando contigo acerca de pues este proceso que habíamos conocido tus cactus y suculentas, justo el tejidas en estas esculturas blandas que también tuvieron su momento, y tú pues renaces esta técnica de la escultura blanda, de la tridimensión sólida con el barro y del dibujo, obviamente, conjugar lo bidimensional con las piezas tridimensionales. Para esta muestra Soy Biznaga, de Rowena Morales, que se inaugura el próximo 11 de noviembre en Casa Mudéjar. Bueno, vamos a continuar hablando de estas motivaciones de nuestra artista al regresar de este breve corte. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí de vuelta con Rowena Morales, artista mexicana, radicada, ubicada en Torreón, Coahuila, en este momento, tanto en su producción, su vivencia, como la muestra que se inaugura este 11 de noviembre, Casa Mudéjar. Pues Rowena, nos quedamos aquí atentos de la muestra que nos comentas. Hay 5 salas, aunque no necesariamente es una retrospectiva, sí se presentan etapas significativas en tu producción y en tu proceso. Coméntanos, por favor, de qué va cada sala. ¿Tú hiciste la curaduría? ¿Quién la hizo? Sí. Ajá. Adelante. La curaduría la hizo el que es director de cultura aquí de galerías se llama Instituto Municipal de Cultura y Educación. Instituto Municipal de Cultura y Educación, sí, que es la instancia cultural del municipio de entonces ellos tienen a su cargo varias galerías y también lo que es todo lo relacionado con cultura, danza, teatro, etcétera. Y de hecho está ahorita un festival que le llaman El Mitote y están presentando diferentes expresiones de cultura y arte de aquí de la región y dentro de ese festival está mi exposición. Y Casa Mudéjar es donde se va a estar haciendo la exposición. Y es una casa antigua, estilo Mudéjar, que es un centro cultural. Y son 5 o 6 salas las que estamos montando, porque todavía estamos en el proproceso, del montaje de las salas. Claro, todas llevan una línea directriz, una línea conduce, ¿no? Que es el tema, que es todo sobre los cactus, las suculentas. En una sala primera, lo que voy a poner es alrededor de unas 20 esculturas en cerámica, con esta misma temática de los cactus, y también unos dibujos de tamaño, de formato grande, y otros más pequeños. Luego viene una sala que es una sola pieza, digamos toda la sala, porque son muy pequeños, se llama Granny Square, o sea, los cuadrados de la abuelita, que ese es un motivo que se ha usado de ganchillo, que con el que se hacían tradicionalmente colchas. No sé si sabes a los que me refiero. Sí, claro, de los tejidos. Ah, okay. Ajá. Sí, de los tejidos que hacían las abuelitas con lo que iba sobrando de las de los tejidos que de lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces con las pequeñas sobrantes armaban estos cuadrados y luego los juntaban todos, eran como módulos que ya juntos hacían una cobija. O sea, es como algo muy tradicional, sobre todo de Estados Unidos. Y entonces hay ese patrón que es cuadrado, son cuadrados. Y con esa misma idea, yo hice unas pinturas de tamaño pequeñito de 10x10, refiriendo a lo que son los granny square, que son unos, hay muestras tejidas, hay otras que tienen unas gráficas. Se utilizan unos gráficos que es como un código, en el cual tú lees como un mapa para ver, para hacer el tejido. O sea, de esa parte bidimensional, plana, que es un dibujo, es una gráfica, te va indicando como un mapa, te va indicando, es un código en el que tú lo traduces y haces el patrón, ¿sí? Del modelo que estás trabajando. Entonces, eso, pero también tienen una forma que yo encontré muy interesante, porque son dibujos. Entonces, una parte lleva esos dibujos, una parte lleva los tejidos reales, y todo va... Son como 100 piezas pequeñitas y de 10x10 que van ocupando toda la sala, y otras más grandes. Las más grandes son de 30x30, que ya son más dibujos, más con acrílico, dibujo pintura, pinturas, ¿sí? Entonces, pero esa es una sola pieza, pero en realidad son como 100 piezas o más. Entonces, esa es otra sala que justamente se ve el desarrollo que voy tomando. Estas son piezas, estas que te estoy hablando, tanto las esculturas de cerámica como estas, son es la última producción de este año. Todo este año he estado trabajando en eso. Ya en el segundo piso ya tengo lo que son esculturas blandas, que es en ganchillo. Es otra sección, pero sigue siendo el mismo tema de los cactus. Y bueno, pues hay la referencia formal también, que no son realistas, sino son una abstracción. Y más dibujos. Y la sala de final... es una sala donde vamos a exponer, voy a exponer los estandartes, unas telas que cuelgan de la pared, que fue lo que expuse en el Museo de Arte Moderno. Bueno, esto que te digo de lo de ganchillo, es que son como 4 años de trabajo o más, ¿sí? Pero son trabajos que no había expuesto. Por supuesto que la otra parte sí, la de antecedentes, ¿sí? Porque no es una retrospectiva, sino simplemente es mi trabajo de los últimos años y como referencia y antecedentes para que se pueda ver estas constantes que he tenido a través de los años, que son constantes, tanto formales como conceptuales. Claro, y de alguna manera, pues ya enlazada, sin prejuicio, ¿verdad?, de las técnicas, como dices antes, tradicionalmente y rigurosamente destinadas a las abuelitas. Sí. Claro que recordamos que nos hacían nuestros encajes, Hacían los encajes, las colchas, las cobijitas, todo esto como muy enlazado a los roles estrictamente femeninos. Tú lo traes como un reconocimiento de tu identidad y de esa parte femenina de la cual ya nos habías hablado. Claro, que estoy... pero también tiene que ver, fíjate, es como dos caras de una moneda. Uh-huh. Lo espinudo, porque además esto de los cactus, en realidad los dibujos y son espinudas. Sí. Tienden a tener picos, ¿sí? Porque yo creo, y es ahí donde lo vinculo yo a una forma de mi expresión de mí misma, que soy de alguna manera soy espinuda. Uh-huh. Y las espinas hieren, lastiman, pero protegen. Protegen, ¿no? ¿Sí? Y a veces las tienes que usar y a veces no. Y a veces también son frágiles y quebradizas. Entonces, como que trato de alguna manera que se vean esos dos aspectos de mi personalidad. Es un poco como cada quien lo vaya interpretando y lo vaya teniendo una lectura, porque no es una lectura así muy literal, sino más abierta, amplia. Pero mi intención es que es íntima. Claro. Que soy yo. ¿Sí? Por eso que se trata de mí, se trata de mis sentimientos, se trata de mi intimidad, se trata de mi casa, de mi jardín. Entonces, y eso es lo que yo pretendo que se lea. Sí, tu vida, comentabas en otro momento, el arte lo ha llevado a tu espacio, a tu hábitat doméstico y a tu hábitat de creación. Sí, y de profesión. Y de profesión, como artista, vivir la obra de otra manera sin prejuicios, ¿verdad? Evitar tus procesos creativos. Y pues es interesante saber este salto que das en cuanto a la técnica del hilo, a la técnica del barro. Y de aquí... mira, estamos enlazando también a Eréndira Meléndez. Ella es investigadora del Centro Nacional de Investigación y Documentación del Instituto Nacional de Bellas Artes, quien recientemente ha estado involucrándose en estas miradas de la cerámica, de ahí pues observar tu producción y comentarnos. Eréndira, buena tarde, ¿estás en línea? Sí, aquí estoy, Angélica, buenas tardes. Buenas tardes, aquí con Robuina. Es aquí enlace sorpresa. Para saber, Eréndira, tú has estado, bueno, ya escuchamos todo el proceso, producción de 4 años, más la producción de referencia para las piezas actuales de Robuina en esta muestra, Soy Biznaga. Y de ahí... en esta revisión reciente que tú también haces de estos procesos en la cerámica, insertar, ¿cómo se insertan? ¿Cómo comentarías? Tú has visto cerámica ya en diferentes estados, en Jalapa, has estado yendo y viniendo, observando en Oaxaca también. El mundo de los ceramistas, el mundo de la tridimensión en barro. Y de ahí tu comentario para la obra de Robuina, pues es muy interesante también escucharla. Sí, gracias. Pues Robuina, hola, no nos conocemos, ¿verdad? Pero no, pero mucho persona, gusto. Sí, mucho gusto, Robuina. Coincidimos dando clases en la Náhuac en algún momento. ¿Sí? Yo en diseño industrial, pero que nunca nos hemos encontrado en el arte, ¿no? Sí, claro, sí, sí, muy bien. Sí, sí, pues ya estuve yo, bueno, ya hace unos años porque... Sí, bastantes. Como 20. Que estuve dando clases ahí en Anáhuac y ahí coincidimos. Sí, en diseño industrial, entonces, sí. Pero bueno, yo también vengo de San Carlos. Y hace 2 años me incorporé al equipo del CENIDIAP que trabaja el tema de la cerámica. Y estaba viendo porque no encontré mucho material de tu obra cerámica actual, porque bueno, va a ser una exposición, ¿no? La vas a presentar apenas, no sé si hayan circulado piezas, pero pues sí son trabajos que son bloques, ¿no? Grandes bloques. Como que no distingo muy bien cuáles son las medidas. Pero perdona, ¿dónde las estás viendo? Pues me metí a tu página de Instagram. Y okay. Sí, tengo dos páginas, ¿eh? Ah, okay. Ajá. Una es Rowena Morales. Sí, y otra es Rowena Morales Estudio. Y otra es Romor 01. En la de Estudio ha de estar, ¿verdad? Ha de haber más. Sí, pues en las dos. Lo que pasa es que no la tengo de antes y tengo y en la del estudio es solo lo mío de cómo se llama de arte, y la otra tengo más cuestiones también sociales o de otros artistas, cosas así. Ajá. Pero las dos se complementan. Pero mira, lo que pasa es que realmente no he estado publicando mucho lo de la cerámica, porque justamente no, pues estaba... Es la expectativa, perdón, de que va a ser la exposición, ¿no? Va a ser para que vaya la gente y ahí la mire. Claro. Supongo. A ver, es que no te oí bien. Digo, está bien que no estén circulando tanto porque es la sorpresa en la... Claro, sí. Mira, te voy a decir, de hecho es el platillo fuerte. Claro. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, sí. Pero es algo que yo empecé a trabajar hace muy pocos años, hace 2 años. Y más bien lo que hago es hand building. Entonces, yo no tengo taller. O sea, yo no soy ceramista, soy una escultora que trabaja con diferentes medios y con diferentes técnicas, diferentes materiales. Entonces, mi primera incursión en la cerámica fue hace, pues, muy poco tiempo que empecé, pero me ha fascinado muchísimo. Es que es un material maravilloso. Sí, entonces, bueno, de lo que yo me he encontrado en este tema de la cerámica es eso exactamente, que quienes ingresan se quedan enamorados de del medio cerámico, y no sé si es porque el barro tiene una vida, ¿no? Una vida propia que te va pidiendo cómo tiene humedad o no la tiene, o sea, te va diciendo lo que necesita el barro, ¿no? Pero también digo, lo que he visto es que el ambiente que se va generando a través de este medio también es muy, como muy poderoso, ¿no? Que se hace comunidad y te enlazas con personas que están con, ahora sí que con las manos en la tierra, no tanto con los pies, ¿verdad? Sí, claro, entonces, claro, tienes razón. Resulta un medio maravilloso que a mí me ha llamado mucho la atención, que en la actualidad está viendo un boom, ¿no? Hay muchos jóvenes y adultos que entran a la cerámica y a tener nuevas experiencias. Bueno, sí, mira, de hecho, mucho, una cosa que te comento es que allá por la Ciudad de México, por el sur del país, es como muy tradicional la cerámica, es muy tradicional el barro, pero aquí en el norte no es tanto. Aquí, por lo menos en Torreón, no hay una tradición de cerámica específica. La hay en otros lados, como la de Chihuahua, que son cosas maravillosas tradicionales. No recuerdo, es por Casas Grandes, pero no hay, aquí en Torreón, ni creo que en Coahuila hay una tradición. Sin embargo, estás despertando muchísimo interés y ha habido un boom, como tú dices, una explosión de artistas que están más enfocados en eso y también en la producción de diseño, no solamente como arte, como escultura es un poco más limitado, pero hay también muchas personas, sobre todo en los jóvenes que están ahora como explorando otras técnicas, otras formas de expresión ya no tan tradicionales o académicas. Aquí me parece bien interesante el tema, por ejemplo, del desierto, como docente del Caribe es en el desierto, y el material que se debe, no sé, generar dentro del desierto para usarlo en el barro, debe ser alguna cosa como para explorar, ¿no? No sé si por ahí también vaya. Y con el tema que decías de los cactus de tu obra, bueno, creo que también el cactus, aparte de tener estas espinas, es una planta de resistencia, ¿no? Es una planta que nos manda o nos otorga belleza de manera inusitada. Y de pronto, ¿no? O sea, las flores de los cactus son realmente asombrosas. Y bueno, creo que esperemos que por tu obra vaya por esa línea, ¿no? También estuve revisando y vi algunas cosas que haces de dibujo con la mano izquierda que están me gustaron muchísimo. No sé si también bueno, es que mira, déjame contarte que es impresionante, ajá. Pero mira, yo soy una persona sana y que me gusta explorar cosas nuevas y que me gusta aprender cosas nuevas y que hago yoga, pero desde hace un año, paseando a mi perrito me caí y casi me rompo la cara, tal cual, ¿eh? Estuve hospitalizada 4 días y desde ahí, bueno, fue como estar... Bueno, esto te lo cuento porque yo ya estaba trabajando en esta exposición y ya no sí. pude avanzar esos 4 meses. Bueno, después viene que me muerde la mano a principios de este, la mano derecha un perro y casi me arranca un dedo. Entonces no pude trabajar 2 semanas y fue cuando empecé a dibujar con la mano izquierda. Uh-huh. Bueno, aquí estamos. Fue cuando empecé a trabajar con la mano izquierda. También me gustó justamente cómo trabajas para la acuarela. También conectar los 2 hemisferios. Porque eso me recomendó una amiga, ¿no? Me dice, pues entonces trata. Y me di cuenta que podía. Que claro. podía incluso sentí mucho más libertad. Uh-huh. Y ya retomé eso con la mano derecha, pero me dio como pautas. ¡Ah, qué bien que viste eso! Sí, es que es un descubrimiento, creo, maravilloso. A mí me tocó hacer algunos ejercicios en taller de dibujo y es como algo que también me pareció asombroso cómo podía hacer las representaciones con la mano izquierda, que no me salían con la derecha, por ejemplo. Entonces, al ver tus trabajos con la mano izquierda, me encantaron. Son muy fluidos. No sé si los vayas a presentar en tu exposición, pero... Bueno, pero yo tenía que hablar sobre cerámica, ¿verdad, Angélica? Perdón. Pues sobre la obra de Rowena, sus procesos, finalmente, es pues parte de la muestra que nos está compartiendo ella. Y como bien dice Rowena, ella habita su espacio creativo, de ahí que pues sus motivaciones, sus encantos son los cactus. Y nos muestra en sus redes sociales esos jardines de cactus creados por ella también, que pues a la fecha, como comenta ella, vive su proceso creativo, no solamente en la producción artística, sino en su espacio que habita cotidianamente. Y creo que parte de esta experiencia, sí que también subió en redes de su circunstancia con la mano, el perro, el hospital, pues son sucesos. Para acabar el codo me lo rompí. Son sucesos, ¿no? Que finalmente, pues no la detienen en su proceso creativo, sigue adelante y aunque creo que no estén esas piezas en la exposición, el saber que se sobrepone y continúa con la cuerda de seguir creando, ¿no? Y de ahí, fíjate, al barro, o sea, que también táctilmente y por cuestión de fuerza es muy distinto, ¿no? De hecho, fíjate que el doctor me dijo que tenía que estar en Yesara, bueno, que podía empezar a trabajar en 6 semanas. El día que me quitaron el yeso y que ya me dijo, puede trabajar, al día siguiente me fui al taller de cerámica. Y también algo interesante que ustedes dos conocen muy bien, que comentábamos con ambas, que no necesariamente ya se requiere un taller de cerámica, como el caso de la producción que presenta Rowena, que lo hizo en un espacio que nos platicará en breve, y también Eréndira, de artistas que tú has conocido, que ya trabajan en talleres dirigidos, acompañados de todos estos barros, estos utensilios para la creación, y algunos ya diversos, lo comento porque Rowena explora mucho su relación con la música, y piezas que van, que justamente este material del barro, que es, pues, la verdad, como dice ella, las piezas fuertes que no hemos conocido y que han venido trabajándose desde sus tejidos, sus esculturas blandas, pues vale la pena comentarlo, cómo están insertos ya varios medios, aún con el barro que, entre comillas, se considera tradicional, en propuestas contemporáneas de la cerámica, ¿no? Eso creo que es bien interesante. Y quien quiera de las dos, en breve, para irnos a corte y regresar con esta conclusión de cómo se inserta la cerámica en medios contemporáneos. ¿Quién nos quiere comentar algo breve? Nos vamos a corte y regresamos, como nos digan. Pues ve, Erendira, porque tú estás más empapada en eso que yo. Es una provocación, ¿no? Porque... más que la cerámica, en el caso de la música, me vino a la mente rápido el trabajo de Ariel Busic, que pone sensores y hace para escuchar a los cactus. Ah, sí. Ya. No sé si conoces ese trabajo, Rowena. Sí, sí, sí. No. Sí, se presentó en un festival cervantino ya hace bastantes años, justo. Ajá. Era la musicalidad de los cactus, bien interesante, lo consiguen, ¿sí? Sí. Impresionante, ¿no? Pone un artefacto que, bueno, parece que es metal, ¿no? No sé. Hizo un dispositivo, creó un software. Un dispositivo. Ajá. No, pero hay un artefacto que está ahí puesto en medio de los cactus para recibir la vibración. Esa cosa emite sonido. Entonces es una maravilla. Hay varios artistas que están cruzando esto de la cerámica con la música, y entre ellos hay un artista que está en Oaxaca que está haciendo una orquesta con instrumentos de cerámica, ¿no? Uh-huh. Y también lo que pasa es que en el caso de los ceramistas, o sea, trabajan más sobre cerámica y a lo mejor están incorporando papel, ¿no? Pero se enamoran del barro, se quedan en el barro. Y con el barro hacen cosas como este tipo de trabajos musicales, ¿no? Sí, fíjate que a mí lo que me viene a la mente, nada más que no recuerdo, una pieza que hizo Carlos Aguirre, perdón, Carlos Morales, bueno, con una... que presentó en el Festival de Venecia, en la Bienal de Venecia de hace unos años, que son... ¿Es tu hijo, verdad? Sí, sí, es mi hijo. Sí. Sí. Él hizo una pieza que son unas como silbatos, flautas prehispánicas. Sí, ¿tú sabes el nombre? Ajá. Sí, sí, recuerdo la pieza, claro. ¿Cómo se llama? Ocarinas. Exacto, Karinas. Y que hizo, bueno, un performance en el festival tocándolas con un grupo de música, ¿no? Claro. Y es eso también, barro con la música. Y una cosa, algo muy tradicional, incluso, pues, prehispánico, pero trasladado a la contemporáneo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, fíjate, sí, no lo había vinculado, pero es verdad. Claro, pues bien interesante se está poniendo este diálogo. Regresamos a nuestras conclusiones para pues conocer todo este ámbito contemporáneo en donde está inserta la exposición de Rowena Morales, que próximamente se inaugura en Casa Mudéjar, 11 de noviembre. Pero no se vaya, porque vamos a seguir conversando con estas dos mujeres acerca de la cerámica en tiempos contemporáneos. Por favor, regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Son las 4 y 47 minutos. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí interesante, ya esta conversación se puso candente acerca de los cactus, la música, el barro y evidentemente la obra de Rowena Morales. Como referencia decía ella también la obra de su hijo Carlos A. Morales, esta pieza por ahí, Heréndira, nos lo ubicaste la ficha de la obra, por favor, para que también se googlee, se conozcan las posibilidades se de llama la cera. Axioma, axiomas para la acción, se llama. Sí. Sí, es en esa exposición, ¿verdad? Dice, de 1996 a 2018, montada en el MUAC, en septiembre, pero del 2021. Entonces, pues por ahí búsquenla, como axiomas para la acción. Claro, y bueno, regresando con Rowena. Rowena, pues mira, otra referencia de tu pasión por estos cactus. ¿Cómo lo insertas tú, tus piezas en este contexto contemporáneo, Rowena? Pues mire, la verdad yo pienso que fue mi generación, sobre todo en la cuestión de mujeres, ¿no? Que empezamos a explorar un lenguaje contemporáneo, un lenguaje diferente al tradicional. Fue mi generación, tal vez una generación antes empezó a hacer algo de poner fundamentos, pero todavía de una forma más, más anclada a lo anterior y no, pero ya mi generación del, digamos, de los 70, del 75, del 70, 75, de los 70, ya que empezamos a participar en los grupos, como Proceso Pentágono, como bueno, Lourdes Gruabet y yo, el Proceso Pentágono, o como Carla Ritti, en fin, que varias mujeres, Maris Bustamante, que empezamos a expresarnos en un lenguaje diferente. Es más, cuando empezamos a explorar en lo que Raquel Tibor llamó la neográfica, ¿sí? Con cuestiones como de Xerox, introduciendo Xerox, introduciendo transferencias de Xerox a la tela, como en estas telas que voy a exponer ahora de los estandartes del 75. Entonces, en mi generación, yo creo, por eso es que me es importante yo poner estas piezas como antecedentes, porque creo que ahí fue una primera chispa que desató este fuego, ¿no? Que nosotros pusimos, digo nosotros porque fuimos una generación en la que empezamos a explorar desde una perspectiva más abiertamente femenina y feminista, algunas más más intimistas, algunas más, ¿cómo se dice? Es que antes se decía militantes, pero ahora... ¿Activistas? Activistas, sí, se me va la palabra. Más desde una perspectiva más activista, digamos como Mónica Mayer, pero que ya hablábamos de un mundo de mujeres, que ya abríamos un espacio conscientemente a una expresión femenina. Y desde ahí empieza también un espacio hacia el arte contemporáneo, el arte más conceptual, el arte más con otra visión, con otros formatos, admitiendo también no lo tradicional de escultura, pintura, arquitectura como áreas separadas, sino como todo más entrelazado. Así es. Pues Eréndira, pues ya tus comentarios al margen de esta muestra que se inaugura y que espero que la visites. Tienes chance de ir a Coahuila, Torreón, tienes un buen pretexto. Ay, ojalá que sí. No, vamos a necesitar las imágenes, por favor, Rubén. Bueno, también el trabajo que haces con tejido. Sí. Y que haces pues con puntadas, ¿no? Desde antes. Se va asociando también mucho a otro concepto de los cactus, que es la resistencia. Insisto un poco, ¿no? Porque también el bordado se ha utilizado mucho para hacer denuncia, para hacerlas desde otro lugar, ¿no? Entonces, uh-huh. Si es también asociado mucho al activismo, que en este caso va saliendo y entrando a los museos de arte contemporáneo, ¿no? O claro. Artistas muy jóvenes también, que están haciendo pues puntadas, silvanando figuras, en vez de dibujarlas, las silvanan, ¿no? Sí. Me recuerdo ahorita una exposición que hubo Perdón. Sí, no escuchamos más que lo femenino, Eréndira, es que se cruzó. Ay, no, se cruzó la señal. Qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. Sí, que van enfocadas todas, ahora sí que literal, estas puntadas hacia la búsqueda de lo femenino. Ajá, estas puntadas, pero también hablaba de ese trabajo que está muy en la resistencia, ¿no? Que está muy contestatario también, de mujeres que desde diferentes ámbitos están en el activismo y lo hacen a través de estos medios, ¿no? Del bordado, denuncian, pero también artistas que no están en la denuncia hacen hilvanadas figuras en vez de dibujarlas. Bueno, y un comentario al margen. Yo creo que lo que Rowena hace también es una denuncia desde un punto de vista femenino, también es social, porque como bien dijo ella, ¿no? Lo que tradicional y rigurosamente estaba destinado al rol femenino, las abuelitas, las mamás que cosían, tejían chambritas y esto, pues es otra forma, creo yo, de subvertir los roles y traerlo a la producción contemporánea, en el caso claro, de la obra de Rowena, ¿no? Sí. No sé qué opina sí, Rowena. Ya estamos elucubrando sobre todos los rollos femeninos. Pero... Es que sí, fíjate que de hecho yo cuando empecé también a tejer en gancho, no hace mucho, dejé de hacer joyería, ¿te acuerdas que yo hacía sí. diseño de joyería sí, y producción sí, sí. de joyería en plata y joyería de arte? Sí. Pero llegó un momento en que ya, aquí dije, aquí ya terminó, hace como, no sé, 10 años o un poco más. Y entonces empecé a explorar en el ganchillo. Pero también como me pasó ahora últimamente, es que esos levantones de creatividad que me da de repente la vida me fascinan. Sí, ¿qué? Entonces empiezo a descubrir el ganchillo y empiezo a ver, o sea, yo lo que hacía en un principio era así como, no chambritas te voy a decir, pero pues la cobijita, lo que hace los grupos que se juntan de señoras a tejer. Entonces, pero ahí yo es cuando descubrí todo lo que había de potencial en eso. Claro. No había visto yo nada en relación al arte. Ya existía, pero yo no lo había visto. Entonces, cuando empiezo a descubrir que hay todo este mundo también de artistas en ganchillo, pues me siento muy fascinada y muy estimulada. Y creo que ya no es simplemente... También el bordado. El bordado creo que fue un poquito posterior. Pero no es solamente de las mujeres, también los hombres. Claro, ya actualmente sí. Por eso me encanta. Sí, de ahí, bueno, la importancia de visitar la muestra de Rowena. Coméntanos ya para irnos, Rowena, fechas de cuándo se inaugura, cuándo se cierra... si va a haber actividades paralelas, mesas, videos, etcétera, por favor. Sí, mira, bueno, el martes que entra a las 7 es la inauguración en Casa Mudéjar, en Torreón, Coahuila, que andan por acá. Y si quieren venir, pues bienvenidos. y la exposición, te digo que está dentro de todo un conjunto de eventos. Uh-huh. Que promueve el municipio. Festival Mitote, algo así comentaste. El Mitote, sí. Ajá. Sí. Entonces, mi exposición va a estar abierta, se va a clausurar en febrero, a mediados de febrero, uh-huh. O sea que todavía hay un buen espacio para verla, para visitarla, y en esa ocasión, a mediados de febrero, al cierre, se va a presentar un catálogo. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, va a ser lindo porque ya están trabajando en él y pues sí, muy contenta. Pues bien merecido ese homenaje, así lo tomo yo, ese homenaje a tu obra, a tu trayectoria, cerrar con ese catálogo y pues estaremos atentos en redes lo que publiques y si podemos ir a Coahuila en la Navidad, Año Nuevo, por allá la estaremos visitando. Ay, pues ojalá, porque yo aquí la recibo con mucho gusto. Pues sí, Eréndira ya te va a recibir con mucho gusto. Está más cerca Eréndira. Está más cerquita Eréndira, sí. Sale, pues un abrazote a las dos. Un gusto, muchas gracias. Encantadísima de esta conversación espontánea, sí, no preparada, alrededor sí, de mujeres que están creando y que están atentas de nuestro desarrollo artístico en México. Un abrazo, nos vemos el próximo martes en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Gracias a ti. Bye. Hasta pronto, gracias. Angélica, que estés muy bien. Gracias, hasta pronto a las dos. Bye.